bailó la samba de ayer, como lo hacía mi abuela. Si me parece verla, pañuelo al aire vola. Si me parece verla en la trinchera, perfume y agua pa'l carnaval, corazones ardientes, las trenzas de las mozas que salen a conquistar. Allá por las trincheras su amor encontrará. Orquesta suena, baila mi abuela. ¡Op! Mariposas al aire se van, bombos y serpentina, sigue la bailarina brindando danza y amor. Debajo la enramada la bailarina, años pasados no volverán, refrescan mi memoria. Desde a caballo en un solo galopar, jinetes de a caballo llegan al carnaval. Repiquetear de bombo llega la gente al lugar, cajones de cerveza de mesa en mesa pa' invitar. ¡Vela, Peteco! Cuando la orquesta suena, baila mi abuela.